mogollón. Se baila en Marbella y en la administración. Chiqui especula con esa casita, que chiqui chiqui te da mucha guita. Lo baila Don Piso, lo baila Dragados, lo baila la Caixa con tus huevos agarrados. Lo baila el Reina, lo baila Montilla, lo baila Chicote, lo baila la Trilla. Y el chiqui especula se baila así. Uno, pisos vacíos. Dos, hipotecón. Tres, el pelotazo. Cuatro, la corrupción. Especula, especula. Especula, especula. Després d'este bloque musical especulativo, retomem una mica com està, retomem el pulso de la canxa, no? Jordi, ¿cómo tenemos ahí en el Reino de Vallcarca? Sí. A veure, os pongo un poco, os explico un poco cómo está la cosa. Por la parte del cuadro de arriba han quedado CBA contra Pedrolo, que habían jugado 6-5, y Pedrolo contra Argentera 5-3. O sea, ahora solo queda Solo queda ver cómo queda CBA con Argentera. Y por la parte de abajo del cuadro juega Desperdicis contra APV, que es el partido que vamos a ver ahora. Digamos que es una... Es más que la final, en esta parte del cuadro es a ver quién queda segundo y quién queda tercero. Oye, antes hemos hecho un llamamiento a la gente de estos dos equipos, ¿no? A los de Pedrolo y los dos, a ver si se pasan aquí un rato, ¿no? Les damos un tiempo así, 5 minutillos que se recuperen. ¿Echándole o qué, Jordi? ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? Que os podría pasar gent de Pedrolo, per exemple. Vale. No sé si tenim aquí algun a prop, d'aquí un moment, d'aquí 5 o 10 minuts, i que ens expliquin una mica allà que fan al casal i aquestes coses. Vale, disculpeu ahí la saturación. Vale, vale, perfecto. Ahora te enviaré alguno. Bueno, pues ponemos algo, un ratito musiquita, y ahora después haremos... Vamos a leer una cosa, ¿no? ¿Algú s'anima, xarrón? Sí, sí, un texto de aquí de Valcarca. Vamos a estar leyendo algunas cosas que se han hecho en todos estos años de lucha. Y bueno, un textito para reivindicar lo que se viene dando aquí en el barrio. El título es Reestructuración urbanística, un claro ejemplo de cómo se hacen las cosas en Valcarca. La lógica del mercado se extiende a todos los ámbitos de la vida, hipotecando nuestro presente y futuro, haciéndonos creer que somos las personas responsables de la crisis económica y por defecto tenemos que pagarla con nuestro trabajo. Todo está regido por sus leyes y su lógica, desde nuestra manera de ganarnos el pan hasta cómo curarnos las enfermedades y dolencias, y la forma en cómo y dónde debemos vivir, no puede escapar de ella. Ahí tenemos la reestructuración urbanística que nos perjudica a todas las personas que no pertenecemos a esa clase exclusiva, minoritaria y parasitaria que nos legisla, nos gobierna y nos oprime. Valcarca no sirve el capital así como es, o mejor dicho, como era. No se ajusta a los intereses de la casta de empresarios de nuestra querida Barcelona. Valcarca es un tumor a extirpar, como tantos otros barrios similares. Máquinas, grúas, policías, seguratas... Poco a poco vienen, nos echan a la calle, destruyen nuestras casas, a veces con nuestras cosas dentro, y además nos roban nuestros lugares de encuentro, espacios de creación y reflexión. Se derriban las viejas torres llenas de encanto con sus jardines melancólicos para elevar horrores modernos, donde meter 10, 20 veces el número anterior de habitantes. No solo nos quedamos sin casa, sino que también perdemos lazos humanos, parte de nuestro pasado y de nuestra historia, referentes de todo tipo. Pero el mercado, ese desconocido omnipresente, nada entiende de ello. Él solo ve números, negocios, inversiones. Nosotras, exponentes de forma de vida, pedazos de nuestra historia, porciones irrecuperables nuestras. Valcarca es un barrio goloso para la especulación. Súbitamente se ha vuelto céntrico, al menos en relación a su situación anterior, cuando era un barrio residencial, y tiene un metro a la puerta. Es, además, lugar de paso en el ascenso o la bajada de turistas del Parque Güell. Para la mirada clasista y pacata de nuestros ediles, era una vergüenza que había que erradicar. Y de paso, hacer negocio. Están en ello. Pero si intentamos ver más allá, notaremos que el verdadero tumor es esta plaga urbanística destructora, que se extiende como una mancha de aceite por toda la ciudad y más allá de sus fronteras. Y veremos que ese mercado anónimo del cual hablamos, en este caso, no son ni más ni menos que el Ayuntamiento de Barcelona y el Grupo Empresarial Núñez y Navarro, que como dioses modernos se creen con la capacidad de hacernos vivir donde ellos quieren y como ellos quieren. No al plan urbanístico. Valcarca, despierta. Podrán destruir los instrumentos, pero no acabarán con la música. Para que cuando seamos viejos y sin Alzheimer no encontremos la casa donde nacimos, ella sigue aquí. Misma consistencia, convirtiendo en inconstancia un ataque a la memoria histórica de nuestra historia. De tu historia. Lo han dicho muchos antes que yo, construcción igual a enfermedad. Patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga ni vivir en un desierto de hormigón. Grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero que vive observando, tomando el sol. Hay muchas

Bueno, don, seguim aquí, però seguimos sábado 19 de febrero, dissabte 19 de febrer 2011. Seguim aquí amb aquesta emissió que està sonant en streaming en directe a Radio Bronca i que també sonarà en diferit a Contraland FM. Recordem també, com ho hem dit al principi, no som les úniques ràdios lliures amatent a Barcelona i en la coordinadora Ràdios Lliures de Catalunya pues, estan també presents les emissores com Radio Pica, Radio RSK o Radio Línia 4. Recordarle a la gente si nos está escuchando desde la radio, estamos concretamente en la avenida Baircarca número 85, si les apetece acercarse a estas jornadas deportivas y degustar unas pizzas muy ricas, hechas al horno de leña, que es verdad, hay un horno de leña, que está gigante, que está cocinando esas pizzas. La gente dice que olé los cocineros y las cocineras, que han salido de coña. Claro, desde aquí un olé grande a esos cocineros y cocineras que están ahí sacando esas pizzas. Hoy hay alguien que está picando, si se le puede abrir, si es que procede que entre. Y bueno, proseguimos. Son las 2:40, las 14:40 y algo. Yo no sé si tenemos a Jordi aún ahí, Jordi sí, de otra banda, que te teníamos abandonado. ¿Qué se cuece ahí? ¿Novedades? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Pues nada, aquí estamos con digamos la final de consolación del cuadro por debajo y esto va a Desperdicis 3, APV 1. O sea que la cosa está bastante, bastante decidida ya. Pero bueno, nos queda ya un único partido que será la final, que en principio no sabemos si jugará CBA contra Pedrolo otra vez o CBA contra Argentera, ya veremos. Oye, había campeón, ¿no? Entonces, de ya la repesca ya. Sí, la banda del huerto. La banda del huerto no quiere recoger su premio, por lo que parece, ¿no? Los tenías ahí cerca. La verdad que si no han llegado a ti, yo los estoy viendo desde aquí. Ya me los están señalando. Bueno, pues la banda del huerto, que creo que están comiendo, que campeones de la repesca, que como hemos dicho había un regalo para eso, para la gente de los mejores perdedores. Y como no se acerquen aquí, no hay regalo. Le dejaremos que acaben la pizza, ¿no? Seremos educados. Bueno, pues se ha acabado y Desperdicis ha ganado este partido. Efectivamente, quedan como segundo del cuadro por debajo. Y bueno, no sé, está la cosa más que decidida. Ahora solo queda ya un único partido que en principio tiene que ser CBA contra Pedrolo nuevamente o contra Argentera. A ver si está el todopoderoso. ¿Dónde está el señor árbitro? El único que ha vivido este torneo enteramente. A ver si me hace una indicación. ¿El colegiado con qué equipo va? ¿O es neutral? ¿Es neutral? Creo que no es muy neutral. CBA Argentera. ¿No? ¿Es neutral el árbitro? Ahora juega CBA contra Argentera y sabremos si tenemos campeón. No, el árbitro se decía por aquí que tenía también una tendencia bastante local. Pero bueno, supongo es lo habitual, ¿no? Siempre se pita un poco a favor de los locales. La presión, el ambiente y todas estas cosas hacen mucho. El árbitro ya venía, ¿no? Con la jornada. A mí me queda este. Yo intentaré traer a alguna gente de Pedrolo que repetimos, que se les invita y anima a que suban aquí, que comenten cosas. ¿Parece bien, Jordi? Que veo que estás al lado del colegiado. Y al resto de los equipos también, si quieren pasar por aquí por la radio y comentar la experiencia de este partido de 3-3. Bueno, ya os puedo dar información de primera mano. O sea, ahora se juega el partido CBA contra Argentera. Entonces, si gana Argentera tendremos campeón. Y si gana Argentera, entonces acudiríamos al Golaveras para saber quién es el campeón. Oye, es harto complicado eso, ¿eh? Yo me cuesta pillarlo, pero bueno, muy bien. Ya te he dicho que como buen sistema siempre tiene sus complejidades. Oye, pues ya tenemos aquí a los campeones, un representante del equipo campeón de la repesca, del cuadro por abajo, como lo queramos llamar, los mejores perdedores, que es la banda del huerto. La banda del huerto. No, porque algunos veníamos del huerto de Sant Andreu, éramos pocos hoy, pero bueno, se juntó otra peña para jugar, y nadie quería hablar y me empujaron para acá para hablar un poco. Están esperando el premio, no sé qué historia. Te han visto más predispuesto, ¿no? Sí. Bueno, pues el premio, bueno, habrá que batallarlo un poco. Que, a ver, cuéntanos alguna cosilla del equipo también. Decías que sobre todo venís del huerto que está en San Andreu, un huerto que prosigue, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, es un huerto que está ocupado. Ernest. Y algunas personas hemos tomado, no digo la iniciativa, pero bueno, desde septiembre, octubre empezamos a participar un poco más directo, digamos. Y nada, nos apetecía venir a jugar, algunos no pudieron venir y bueno, después nos juntamos con otra gente que estaba por acá, que le faltaba equipo y participar un poco, apoyar la movida de hoy también. Lo habéis disfrutado, ¿no? Sí. Dejadme interrumpir un momento. Jordi. Están reclamando a Argentera para jugar la final. No lloren más por mí, Argentera, que ya es la tercera vez, creo, tercer partido que hay que ir a buscarles. Que si baja Argentera, que tiene que jugar contra CBA, pues ya acabaremos con este, bueno, con el torneo internacional de fútbol 3 de Baicarga. Como queda poco de Argentera. Los hooligans se rebelan y quieren que haya premi para desperdicis. Queda Argentera contra CBA. Sí. Que el árbitro no se sienta presionado. Porque hay gente subida en todos los rincones y verjas del recinto. Estamos en ello, no creáis. Que saldrá escoltado de acá, que no se preocupe. El árbitro, que sea imparcial. Sí. El árbitro está esperando junto a los CBA que Argentera tenga el valor o la dignidad de presentarse en el partido. Que es la hora de la siesta, un poco... Claro, bueno, sí, están comiendo pizza, están estirando el queso de la pizza. Bueno, retomamos aquí la conversación con los compañeros de la banda del huerto, lo hicimos bien. Ahí va. ¿Cuántos componentes tenía el equipo? Cinco, en un momento cinco, pero bueno, se iba cambiando y a reírnos un poco también. Muy bien, pues bueno, ahora les vamos a dar el lote. Los campeones de los perdedores. ¿Y es la primera vez que os habéis juntado para...? ¿Hacer ahí un equipillo o habéis jugado en otras liguillas? No, la primera vez que... ¿De algún barrio o distrito? No, alguna vez hemos jugado, pero con otra gente, alguna vez que se montó por la bronca o alguna movida por ahí por San Andreu también. Hoy los que jugamos nos conocíamos de vista solo. Ajá. Eso complica a la hora... Equipos, los que claro. Se conocen de vista. Los que se conocen de vista, ¿no? En plan... Claro, no te conoces y no sabes ni cómo juega. Claro. No sé, bueno, qué dice uno acá. Ahora parece que Argentina va a empezar a bajar. Se revela por detrás, nos intenta decir algo, pero claro, si no te acercas al micro, no... no puedes, la barba te pesa, ¿no? Vamos a proceder, si os parece, a dar el regalo. El premio que han ganado los perdedores, mejores perdedores. Los mejores campeones de abajo. No sé, si viene algún compañero más de la banda del huerto, pues... A ver. Dale, pelado. ¡Pelao! Bueno, vamos a escribir el lote regalo. También esto me recuerda a la emisión conjunta que hicimos con Bronca en el Camp Masdeu, con estos lotes regalos. ¡Hola! Redoble. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Quiero ver los premios. The winner is... Bueno, the winner, the loser. And the winners. The loser of the winner. The champions. The loser of the winner. Somos la resistencia al éxito. La resistencia de la repesca de Winners of the Losers. Pues tenemos aquí el lote con cuatro fanzines de Antipatía. Bien. Me gusta mucho Antipatía. Los números más recientes, ¿no? Sí. Rabiosa actualidad, nunca mejor dicho. Tenemos un ejemplar de Folk War, creo el volumen 4, también este recopilatorio de la gente Fact de Bastards. Fact de Bastards. Hicimos bien, programa veteranísimo de Bronca, después tenemos este CD, Vinach Batanan al Dial, CD recopilatorio de 24 canciones más o menos grabadas en la radio, en contrabanda, en estos 20 años, sobre todo en los últimos 4. Y el fin del Furat. Y la chapita del Furat, que como no las hemos podido traer, yo me he sacado la mía de la mochila, que recordemos también, aprovechemos lo que hay un campeonato de fútbol, muy veterano ya, se lleva organizando muchos años en el Furat de la Vergoña. Desde aquí muchos besos para toda la gente de ahí del Furat, del Casco Antiguo. ¿Alguna vez hemos sabido perder ahí también? También, ¿no? Y que mucha gente que está aquí también ha participado de una u otra forma ahí en este campeonato, que ya lleva 7 ediciones o 6, no sé, ya no recuerdo. Y que esperemos que vuelva esta primavera, ¿no? Ahí va. Nos veremos ahí en el Furat. Pues venga. Felicidad. Sí, no mucho, la verdad. No se ve muy contentos, ¿no? Tampoco por el regalo. Un poco cansado también. A mí me gusta mucho el regalo, ¿eh? Pero el Pero exprésate, ¿no? Un poco ahí. De... Somos varios, ¿eh? Que no, no sale. Lo que veo que no sale Taladro en el Folk War, que es una banda bastante interesante. ¿Taladro? Que nunca la han invitado a, al Fuck the Bastard tampoco, pero bueno, eso pero, lo podemos hacer. Pero ahora que acabas de tomar el micro, ¿haz una petición de que quieres ir a tocar al Fuck the Bastard en directo con tu proyecto Taladro? Quiero que me inviten a Fuck the Bastard a ir con Taladro y a hablar de mi cómic El Único y Más Hermoso algún día. Pues aceptado, cuando quieras, estás invitado al espacio de Fuck the Bastard para tocar en directo con tu proyecto Taladro y hablar de tu cómic y tus... Vale, le voy a avisar a mi madre porque se va a poner muy contenta cuando me escuche en la radio. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Estoy muy contento. Tu madre es oyente, ¿no? De Radio Europa. Sí, en Uruguay lo escucha. Ah, volvemos. Por la internet. Aquí la gente hace un llamamiento a los hooligans de Desperdicis para que bajen a animar, porque la cosa se ha quedado, es la final y la cosa se ha quedado sin animación de ningún tipo. Claro, es que cada están equipo... Están comiendo, que me parece razonable también. Claro, pero cada equipo necesita ahí a su grupo de apoyo ahí para animarle, que bajen a animar o que animen desde las rejas, desde ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a pinchar otro momento, otra pausa musical. Muchas gracias a la banda del Huerto, con su merecido regalo. Ahora que nos traían otro componente, que ahora viene. ¡Lapidación de Leivero Paulus! Esto se empieza a animar, ¿eh? Yo tengo curiosidad de saber cómo se lo van a partir. Van a turnarse para escuchar los CDs. Venga, vale, ¿le pinchamos eso o qué? Sí. Venga, seguimos desde Vallcarca, Cramem la Cansalada, 19 de febrer 2011, Bronca Banda. Bronca banda. Emitiendo. Bronca. C'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venus s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite, mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas. Il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. Bueno, que tenemos la final, ¿no? Jordi, ¿cómo está? ¿Qué se cuece otra vez? Efectivamente, está en juego desde hace unos minutos la final. Están jugando CBA contra Argentera. Tenemos un perro ahí que la verdad que está interrumpiendo un poquito el partido, pero... ¿También pero bueno. Forma parte del equipo o...? No, ¿no? Esperemos que no. De todas maneras, está bastante disputado en estos primeros minutos el partido. O igual es utilizado para despistar al otro equipo. Puede ser. O para morderle los tobillos. De todas maneras, bueno, la verdad que se haya ido la gente a comer está desluciendo un poquito la final. Pero bueno, cuando hay gol, tenemos un gol de Argentera. ¿Cuándo va? ¿Minuto de resultado? Usted es la frase que más ha repetido en mucho tiempo esta. 0-1 gana Argentera CBA. Hostia, Argentera al final ha resistido hasta el final, ¿no? Bueno, es que... Es una metáfora. Que jugar en este formato de triangular la cosa es bastante relativa. Hola. Déjame. Nos podemos llegar a la situación de que empaten los tres equipos a una victoria, pero que por golaverage gane cualquiera, ¿sabes? Oye, haré un paréntesis un momento. La gente de la banda del Huerto, que se han dejado la chapa del Furat aquí. Yo no sé si es que no la querían. No sé si me escuchan. Están comiendo también, ¿no? Los de la banda del Huerto. Banda del Huerto. Hay un que se han dejado la chapa del Furat. Ahora lo he visto aquí. Hombre, sí, era el colofón al regalo, era la sirareta. Esta era la parte mejor de todo el pack de regalo. Pasa nada. Eso para meter en la gorra queda fantástico. Bueno, y recordem que tenim, ja que estem parlant de gadgets, pues han portat aquí CDs i mogudes per finançar tant Bronca com Contrabanda. Aparte de algún libro más o menos polémico, ¿no? O sea, sala. Bueno, Jordi, ¿cómo ves el partido, el match? Pues la verdad que está disputado. O sea, encontramos que CBA se ha encontrado sorprendido por el arranque de Argentera, que la verdad que Argentera está muy sólido en estos momentos. Esto será el perro que está ayudando. De todas maneras, antes también, segundo gol de Argentera. Ostras, ya se desmarcan, ¿no? Sí, sí. Oye, la grada no ruge mucho, ¿no? La verdad. La grada está devorando. La grada la tienes delante, la verdad. La grada, bueno, ha quedado ahí un pequeño sector de desperdicios, pero también es normal que después del... Ahí está. Hacen honor a su nombre, ¿no? el rollo hooligan se impone también. Pero bueno, también puedo informar de que ha habido promesa de los CBA que si ganan el premio en forma de cerveza lo compartirán con Desperdicis. Oye, falta una promesa del estilo de subir arrodillados a Parque Güell o descolgarse el puente Baicarca, ¿no? Algo más local. Yo creo que no, que eso no se va a dar. Subir al Parque Güell de rodillas puede ser un suplicio. Entonces yo creo bueno, que también... o de trippy, no sé, pero algo así un poco... Más folclórico, vamos. Bueno, eso tendrán que apañarlo luego, la verdad. Bueno, recordemos que aparte de fútbol, en esta jornada habrá básquet también, que esta tarde, no esta tarde, cuando se acabe el fútbol. Efectivamente. Claro, empezará la liguilla internacional del barrio de Baicarca. Yo al respecto tengo una pregunta, si el árbitro de fútbol va a ser el mismo que el de básquet. Bueno, ya me dice que no con el dedo. Ajá. Yo tengo otra pregunta, ¿la pelota de básquet será la misma del fútbol? No, puedo ver desde aquí que hay pelota de básquet. Nos dicen aquí, bueno, amenazan los de Bronca y las de Bronca que van a hacer equipo. Sí, sí, igual Radio Bronca hará un equipillo de básquet y... Hombre, no prometemos nada, pero... Yo creo que es un poco un reto, ¿no?, para los de contrabando. No sé si había alguna contrabandista, excontrabandista, que después secuestraremos, que también han hecho equipo de básquet. Ah, podríamos hacer, ¿no? Bronca contrabanda. ¿Hay alguna contrabandista que ha hecho algún equipo? ¿Bronca contrabanda? Claro, bronca contrabanda y duelo fraticida, otro más. Bueno, y después del torneo de básquet, recordemos que va a haber también las charlas a partir de las 6. Un poco para hablar de este nexo fútbol y, bueno, deporte y militancia y asociacionismo. Para acabar con la fiesta a partir de las 9:30 o, bueno, cuando toque... En la avenida Baicarca, la Ateneu Popular de Baicarca. Bueno, punxem una mica més de musiqueta, si us sembla. No, Jordi? O quieres comentar algo ahí? Hay gol, acaba de empatar CBA. Acaban de empatar, 2-2. Sí, 2-2. ¿Sabéis de minuto cuánto tiempo resta? ¿Cuánto queda? 4 minutillos. Bueno, pues nos esperamos, ¿no? Un poco a ver si tenemos campeón. Y bueno, y así luego ya sí que enchufamos música y bueno. No, nos esperamos, por supuesto. Pues entonces estamos en los últimos 4 minutos. Tres minutos y medio. ¿Cómo? 3 minutos y medio quedan, ¿no? Sí, sí, más o menos sí. La verdad que está ahora acaba de haber una patada un poco sucia de Argentería, pero bueno, es normal. Es normal, a estas alturas de campeonato. Argentería no, Argentera. Argentera, perdón. Argentería está más lejos. Exacto, es otro barrio, otra realidad, no tiene nada que ver. De todas maneras, seguimos ahí, seguimos en el partido. ¿El colegiado qué tal? Preguntan por aquí. ¿Imparte ley? Ostras, no te oigo, compañero, no te oigo. Hay polémica, se ve que hay bastante parcial. El árbitro, ¿no? El árbitro está sentado. Ah, vale, muy bien. Yo lo veo apalancado. Ah, pues muy bien, sentado sí que lo va a ver todo. Muy digno. Muy bien. Bueno, como nosotros, que estamos sentados sin ver nada. Yo aún no he visto ni un minuto de match. Bueno, ¿tú por quién apuestas, Jordi, como especialista deportivo? La verdad que lo veo muy igualado. Yo veo un empate, seguramente, y por goles creo que CBA se acabará imponiendo como campeón del torneo. Pero bueno, todo... Mira, acaba de haber gol de Argentera. Salta la sorpresa en el reino de Baicarca. Sí. No sé, bueno... Estamos en ello. Ahora, ay, mira, casi hay un golito ahí bueno de CBA. Oye, hemos descifrado qué quiere decir esto de GBA, CBA. ¿Ha marcado quién? ¿Quién ha marcado? Que no me he enterado. Argentera, 4-2. Uy, ese reportero, sí. Son goles. Bueno, es duro, ¿no? Estar ahí a pie de cancha, a pie de escalera. Es difícil, porque tengo mucha gente pasando aquí detrás mío. No te veo la cara, no sé qué comentas, claro, porque a veces no te oigo. Te rozan el culete. No llevas el brazalete de prensa, o sea que, ¿no? De medio... Sí. Si llevas el brazalete de medios, entonces la gente no... Por lo menos con el brazalete de prensa me aseguro que la policía no me pegará o algo así. Bueno, pero aquí bueno, creo que esto no está muy asegurado para nadie. Bueno, no sé si también ha habido algún servicio de apuestas, o sea, no sé si se ha podido habilitar un espacio para la gente apostarse, sea bill dinero o cualquier tipo de pertenencia. Ese tipo de actividades ilícitas son las típicas que se hacen en el lavabo. Vale. Justo con las rayas, pues también las apuestas. Bueno, intentaremos ver si realmente ha habido este mercado negro. Debe quedar muy poco, ¿no? Dos minutitos y la cosa sigue CBA 3, Argentera 4. Y bueno, y vamos a tener que ir al recuento de goles, creo. O sea, va a ser un final... ¿Cómo es el recuento de goles? Es contar los goles que se han hecho. Efectivamente, el que más... Será como si quedan todos empatados... Y entonces por goles pues, marcados se gana. Pero, ¿y cuál es? A ver, minuto y resultado, Chorri. ¿Cuál es el resultado? Minuto, resultado, queda un minuto y seguimos 3-4. Gana Argentera. Este es el último partido, ¿no? Recordemos que es la finalísima. Este es el último partido, ya no habrá más excusas, solo habrá un campeón. Se ha cumplido bastante, ¿no? Acaban de marcar un gol, pero es más allá del mediocampo, o sea que no cuenta. No cuenta, hostia, es una norma que no sabíamos esa. ¿Cómo? Una regla, una norma que no sabíamos. Bueno, no. Esto es mini fútbol. El ya, puede ser que era algo más ácrata esto del fútbol 3, que no había regla, no norma, ni fueras de juego. Gol, acaba de haber gol de Argentera. Se destaba, ¿no? ¿Cómo? Que van ya totalmente destacados en el marcador, ¿no? Sí, sí, Argentera está desatada, vamos. Vamos a ver ahora los goles, cómo queda, porque esto parece que va a acabar con victoria de Argentera. Muy bien, oye, recordemos... Que esto es la final del campeonato de fútbol, después habrá el de básquet, son las 3 en punto. Sí. Se ha seguido bastante bien el horario, algo increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí. Encomiable. Y no sé si habrá pausa después para el básquet. Hombre, claro que sí. Claro, tiene que haber una pausa ahí para que se vayan preparando los equipos ¡gol! De básquet. Sobre todo los que juegan los dos deportes, ¿no? Tanto básquet como fútbol, que más de uno habrá. Tendrán que tener un merecido descanso. Ha acabado el partido, acabado. 5-4. Ha ganado Argentera, pero ahora vamos a hacer recuento. Sube el colegiado aquí al puesto de contrabanda. Podemos anticipar cómo han ido. Espera. ¿Tú cuánto tienes? Oye, pues ponemos un poco de musiquilla así, hooligan, para ambientar y animar a la gente de Argentera que pase, ¿no? ¿Te parece? No, perdón, esto ha sido... Vale, damos, ¿eh? Bueno, lo siento, chicos. Argentina, a ver. La final. Lo demás son robos de partido. Bueno. Estamos en la final. Lo poco que queda del barrio está en la final. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Hostia. ¿Me dais paso, por favor? Sí. ¿Sí? Sí. A ver. Yo creo que... A ver, ahora. Bueno, podemos decir que ya han acabado todos los partidos, el árbitro ya aquí en el puesto de contrabanda y bueno, la gente que hay por aquí, hemos hecho una valoración de de quién ha marcado más goles, de los enfrentamientos directos y tal, y podemos decir que tenemos un ganador, que lo va a anunciar nuestro querido árbitro, y el ganador es... Bueno, el Gulabarás es empatado contra CBA y Pedrolo. No sé. Però com a col·laboració directa al partit de Pedro i CBA ha guanyat CBA, el guanyador del mini futbol 2011 amb el carrer és CBA. Felicitats. Bueno, pues ya tenemos campeones. Argentera, ¿no? Entonces. Sí, CBA. Ahora subirá alguien de CBA y os dará... Bueno, acá tenemos, ¿no? Un componente del equipo. Hola, hola. ¿Cómo? Hola, hola. ¿Qué nos puedes contar después de... Bueno, ha sido un partido de haber sido ganador. Hemos jugado en equipo y nada, el equipo ha tenido suerte y hemos llegado a portería, hechos unas puntas de flecha, hemos ganado como tiene que ser. Lo poco que queda del barrio se tiene que poner con autoridad ante todo lo demás. Lo siento por el Ateneo, por Jordi y sus amigos, se lo estaréis recordando todos los años. Habéis utilizado un balón afilado, ¿no? Sí, sí, algo así. Hemos tenido como 3 o 4 reservas y cada 2 minutos nos cambiamos porque el cansancio nos supera. Esa era la clave entonces, ¿no? Sí, la clave es tener mucha gente que juegue contigo. No. Teníamos 2 cracks que eran, vamos, los pichichis. La clave no era tener un equipo sino un montón de amigos para poder cambiarlos, ¿no? Sí. y un perro que se ponía por medio que jugaba a nuestro favor. El perro era el que mordía los tobillos del equipo contrario, ¿no? Ese mismo. Estaba enseñado, ¿no? ¿Y qué puedes decir del árbitro? El árbitro ha sido imparcial. Brilló por su ausencia, no vimos al árbitro. Vimos un grupo de gente de negro gritando al final, que no sabíamos si era el árbitro o era parte de la... O sus amigos, ¿no? O sus amigos, que también trae amigos. Oye, mientras hablamos, tenemos el locutor dicharachero que ha estado pie de cancha que se va. No sé, comenta algo antes de irte, porque una... Hombre, puedes comentar tu experiencia ahí como reportero. Un micro libre. Reportero a pie de cancha. Pues nada, simplemente que ha sido un placer estar aquí retransmitiendo lo que han sido estos partidos de fútbol 3, que creo que ha ganado... ¿Justo vencedor? Yo creo que hay justo vencedor, porque la verdad que les ha salido 3 o 4 partidos bastante apañaditos. Juego bonito. Se ha impuesto. Siempre es... lo que sí, digamos, un aspecto crítico que siempre hay que hacer es que cuando llegan los partidos decisivos la gente compite, y segundo, qué pena la ausencia de mujeres y de equipos mixtos. ¡Ay! Siempre va a ser algo que nos va a acompañar siempre, tanto en el FURAD como en cualquier campeonato de fútbol que organicemos. Bueno, ay, pero esto en el básquet no va a ocurrir así, ¿eh? En el básquet... Esperemos que no. En el básquet vamos a estar ahí... Bueno, no... No. No, iba a decir que recordemos que el primer año, sobre todo el primer y segundo año en el FURAD, eso no se dio tanto, que también se intentó, priorizar, no, pero que estuviera mucho más equilibrado, que las compañeras de San Andreu... Las odiosas, tenemos constancia de que han participado, ¿no? San Andreu en las fiestas se consigue, ¿no? Un torneo mucho más, bueno, no sé cómo decirlo, equilibrado, con no tanta preponderancia masculina, pero el caso es que hoy no se ha dado, pero que animar a la gente, que si se hacen más ocasiones este campeonato en Baicarca, que se apunte. Exacto, y que hay que recuperar el fútbol como juego, no como deporte, sino como juego. Que es pasarlo bien, porque en un patio de escuela no se juega a fútbol, en realidad, ¿no? Sino que se juega a pelota. Los niños, lejos de los micros, por suerte esta vez, ¿no? Porque también recordemos que en el fútbol también eso es un problema. Y nada, que Contrabanda no ha hecho equipo para bueno, todavía estáis a tiempo, ¿eh? Todavía estáis a tiempo para hacer un equipillo para jugar a la liguilla internacional del barrio de básquet. Yo creo que no. Si os animáis uno contra Radio Bronca. Eso lo dejamos para el futbolín, que yo creo que va a ser un deporte que nos va a venir mejor. Que ese es nuestro sitio, ¿no? Exacto, el futbolín. Exactamente. En cualquier bar lo dirimimos esto. O el tenis mesa, que se decía. O el tenis mesa. ¿No? Hay un campeonato. Bueno, ¿y tú crees que habrá regalo al final o no para los campeones? ¿Hay premio o no hay premio? ¿Para el básquet? ¿Hay algún regalo? Sí, efectivamente, el premio es... el premio es en birra. Se ha quedado así con la organización, que es que se le va a dar el peso del capitán en birra. ¿Ah, sí? No creo que sea el peso, pero bueno, será algo aproximado. El valor, ¿no? El valor. Es difícilmente medible. El cual quiero recordar que se comparte con Desperdicis por ser la hinchada más prometedora. ¿Ah, sí? Fantástico. Efectivamente. Bueno, a eso invitamos y hacemos llamamiento a la organización a que pasen por aquí a dar el premio, ¿no? Que quizás estaría bien radiarlo. Efectivamente. Muy bien. O igual cuando den el premio que nos avisen para ir explicando y narrando a la gente que nos está escuchando pero no nos vea. Explicarles ese momentazo, ¿no? Del regalo. Exacto. Yo me despido ya. Salud y Baicarca y que hagamos lo que podamos. Una última pregunta. ¿Vas a seguir siendo reportero después para el campeonato de básquet? No, me piro ya. ¡Ay! Esperamos relevos. Hay relevos en camino. Claro. Bueno, ya no la podemos... Voz, además. Vale. Música. ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! Don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do

tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi va. خالدين أرواح على أرضنا خليك قوي أنت وكل أهلنا بفلسطين إحنا معكو أما هدول اللي عاملين حالهن عرب لدمهن دم صهيوني كل كلب بيجي يومه واليوم هن الكلاب

qué mal. Ahora sí que recuerdo algo más. Ya sé qué ocurrió. Un machito se pasó. Qué horror, qué asco das. Te vamos a canear. Wow, wow, wow, wow, oh. Oh, wow, wow, oh. Y de repente otra vez cuestionando la reacción. Y como siempre otra vez la agresión se silenció. Y pa' colmo otra vez. Tanto baboso y mamarracho, no lo puedo aguantar. Pero go, chicas, que a este tío lo echamos del bar. Pues ahora o nunca, que esto empieza a oler muy mal. Contamos una, dos y tres, tres y nos lanzamos a la vez. Si tú invades el espacio vital, vital, nosotras vamos, vamos a reaccionar, a reaccionar. Y después de estrenar y jugar a ser el juez. Esto bien, esto mal, ya podéis circular. Y jugar a ser el juez y hacer paspa a la vez. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y cuando echamos al baboso ya podíamos bailar. Yo bailé y bailé y el alcohol yo derramé. Y las colillas encendidas se cayeron a la vez. Oh, oh, oh, oh. Banda, matent el dissabte 19 de febrer des d'aquí a l'Old School, a Vallcarca, en aquest campionat, aquesta jornada, crema la cansalada. I bueno, teníem aquí una notícia a dir, no? Algú a comentar? Sí, no, estem a punt de començar el torneig de bàsquet i si hi ha algun més, tres persones que es vulguin apuntar a un altre equip, encara hi ha un forat. Quedaria tot quadrat i perfecte. O sigui, tres que vulguin apuntar-se a un partit de bàsquet poden... Perquè baixa, baix. Quants equips hi ha apuntats? Ja tenim 11. 11 equips. Amb 12 quedaria quadradíssim. Home, ja que et tenim aquí, vaig, en aquest moment, explica una miqueta com anirà, perquè la gent del futbol ens ha explicat com anava la duració del partit i l'eliminatòria com anava, ho sabeu? Aquest i quadrat. Vale. Bona tarda, explicarem com va això del bàsquet. Tenim 11 equips, en falta un, si no el que fa 11 passarà directament, que serien els de Ràdio Bronca o 2. Aquí también hay tongo, ¿no? Bueno, así se quedarán aquí hablando, que os quieren pasar sin jugar a la siguiente ronda. Porque falta un equipo. Si ningú s'apunta... Bueno, va, yo aprovecho algún llamamiento a contrabandistas que estén en casa haciendo la siesta. Que vengan y así eliminamos a los de Bronca. Farem com abans un triangular que el qui guanyi... Ja està, joder, un equip. Ràpido. Falta un. Molt bé, ja tenim l'equip que falta. Com et diu el nom de l'equip? Bueno, BCA. BCA. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. Vale, fantástico. Ja tenim nou equip. BCA, que espero que sean tres, como mínimo. Sí, els partits seran de tres jugadors, amb tots els canvis que es vulgui. Aleshores, el primer equip a jugar seran els d'Abrera contra els APB1. Aleshores, oh, contra els què? De l'Ateneu. Ah, tenim tres equips. Sí, no? Aquí... Som família numerosa. Com no guanyeu, les probabilitats augmenten aquí. Algo ho rascarem. Aleshores, ara, aquests dos equips que vagin baixant i que paguin a l'àrbitre Això és els 3 euros, molt important. I hi ha col·legiat pel campionat de bàsquet? Sí, bàsquet? Ara mateix tenim el Didac d'àrbitre, un noi amb un jersei lila. Bueno, el peto lila, vale, fantàstic. Molt bé. Serà totalment imparcial, sí. Fantàstic. A veure, més coses. Quant dura la duració dels partits per estar al tanto? Sabeu si a mitja part, com a mínim? 5 minuts i 5 minuts. Fantàstic. 5 minuts i 5 minuts. Molt bé, o sigui que encara tenim per una horeta llarga, no?, d'esport, de bàsquet aquí. Sí, ara començarem i ja anirem veient. Molt bé, et sembla, recordem que després hi ha xerrades, no?, com a partir de les 6, 6 i mitja. Sí, tenim unes xerrades sobre l'esport lligat a moviments socials, moviments antifeixistes. Bona xerrada. I després, a partir de les 9 i mitja, hi haurà un concert a l'Ateneu Popular, no? Sí, aquesta nit farem hip-hop, vindrà MC El Padrino. Que després, abans hem demanat una mica de musiqueta d'ells, a veure si després la podem punxar. Pues ja sabeu, la gent que esteu escoltant, i pel que sigui no podeu venir durant el dia a lo que és l'acto deportivo, pues al vespre també. L'Ateneu Popular de Vallcarca, que està a l'Avinguda Vallcarca... 93. 93, no tiene pérdida. Bueno, sí que tiene pérdida, es lo que tiene la rampa. No, ho expliqueu una mica, té una rampa i està a pocs metres del metro. Sí, està aquí al costat, passant la botiga de flors. Molt bé, pues ahí, sort. Doncs vinga, va, que vagin baixant l'equip d'Abrera i APBU, que comença el bàsquet. Escolta, ens comenten aquí que expliquem una miqueta la xerrada, de quins projectes parlarà i saps alguna cosa? O podrem portar algú que ens ho expliqui, perquè... Sí, millor més tard, ara anem començant ja. Bueno, xerraven de gent que ve de Sant Pauli, no? El grup d'així d'afinitat de Sant Pauli, l'equip d'Hamburgo, no sé si gent de l'antic Cacique. Després segrestarem algú un altre cop de l'Ateneu que ens expliqui que hi ha, i a veure si ho gravem. Pues bueno, a la gent que jugarà a bàsquet, molts ànims, perquè tiene mérito, ¿no?, jugar después de comer. Hòstia, una hora difícil, eh? Però està bé que s'ha hecho el futbol antes, perquè parece que el futbol sempre tiene que ser el plato gordo. Oye, parece, mira, para cerrar el capítulo de futbol, yo no, ya que he traído este libro, me sabía mal no comentarlo. Ya no sé, no he tenido tiempo de mirar algún cachillo gracioso para leer. Y seguro que en verdad es un libro infumable. Pero como vamos a dar paso al básquet después, solo, bueno, decir que quien la gente, ya que hoy ha venido también a interesarse por el deporte... Explica por qué es un libro infumable primero. Bueno, ¿por qué? Podría ser por los autores, Matías Prats y S. Martínez Fornes. Matías Prats es ese periodista, redactor y comentarista de Radio Nacional de España, ese de las gafas, con un poco de pose fascista, todos recordaréis, el padre de Matías Junior, el de Antena 3. Sí. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y recibió la medalla de oro en la Información Deportiva y al Mérito Deportivo, así como dos premios Onda. Creo que también hizo toreo. Vale, ese era el tipo de personaje que hoy no queríamos que viniera al torneo de fútbol, a locutar, claro. Pero bueno, en Ánima está Matías Pras Cañete y Santiago Martínez Fornés. Bueno, un libro curioso se llama Guía Erótica del Fútbol, que sacó el papagayo. Hay un prólogo de Hugo Sánchez, un personaje también bastante insigne. Los más futboleros y madridistas o antimadridistas lo recordarán. Infumable. Sí, y nada, que también tiene fotos muy curiosas de masajeos e historias. Y habla eso básicamente de la relación un poco del excitamiento, la excitación que puede producir pues todo lo que es el mundo del fútbol, ¿no? Desde los precalentamientos hasta... Y los sueldos, ¿no? Y los sueldos que cobran, claro. Sí. Esa es la excitación. No sé si se centra mucho en eso, pero sí. Pero también se podría hablar de eso. Pero bueno, un libro curioso, ya que hay gente que viene a las jornadas interesada en este tema, yo lo dejaré aquí para que se consulte. Las fotos son muy graciosas y hay alguna cosita divertida. La guía erótica del fútbol. Y nada, ya pasamos del fútbol, ¿no? Sí. Ahora a otra cosa, mariposa. Vamos a empezar el torneo de básquet. Que sí, decirle también a la gente, si a alguien le apetece ser corresponsal o corresponsala, reportero, reportera, richarachero o richarachera para retransmitir el campeonato de básquet, se puede acercar y le pasamos un micro sin ningún problema y que se ponga ahí a narrar un poco, a contar aquí a la audiencia, a los oyentes y a las oyentes, que nos describan cómo se va produciendo este torneo de básquet. Que sin duda yo ya sé quién va a ganar, pero no lo voy a decir. Lo intuimos, ¿no? Lo intuyo. O también son ganas también. ¿Sabemos si hay premio? No sabemos, en el caso del básquet. Ya preguntaremos. Mira, aquí, error. Era Abrera contra el Pedrolo. Abrera contra los Pedrolos, que Pedrolos lo hemos dicho antes, que queríamos que pasasen a hablar. Bueno, ahora identificaré alguno y a ver si nos pueden comentar. Ah, pero entonces los Pedrolos han estado en el fútbol y ahora van a estar en el básquet. Como los del Ateneo. Están en todos doblete. Sitios, ¿no? El rollo Barça, equipos que son polideportivos. Ajá. Seguro que tiene una sección de handball, otra de manifestaciones. Y nada, último llamamiento antes de meter música, decir que también se siguen haciendo pizzas. Que si llega también gente aún con hambre o de esta que repite, pues aún hay pizzas súper ricas que la gente de la casa, de aquí del Old School, se está currando en este horno y... Claro, Ole, para esos cocineros y cocineras que están ahí con el horno, que tienen una lista bastante larga de las pizzas que están saliendo ahora, que por cierto, están muy... Dicen aquí que hacen falta obreros especializados, como los de Aviador Dro, ¿no? Claro. Para que hagan pizzas. O sea, tienes que ser especializado si eres un curioso o curiosa. Pero como la gente está muy ocupada ahora, veo a gente con ánimo para currar. Por eso, que si hay gente que quiere echar una mano, claro, estamos para las pizzas, que suba. Claro, estamos pidiendo aquí a gente, en plan, tanto para echar un cable ahí para ese horno, para darle un poco de vidilla. También estamos buscando reportero y reportera. Hoy puede ser un gran día al que le apetezca su minuto de gloria. Su minuto de gloria por las ondas, retransmitir este torneo de básquet. Y también hace falta echar una mano aquí a esta cocina móvil. Y tantas cosas móviles. Yo, hostia, hay tantos estímulos que me distraigo, claro. Perdona. Demasiado, demasiado. Es que claro, recordamos a la audiencia también que estamos aquí en directo, a pie de cancha, a pie del horno. Bueno, a pie del todo, a ¿no? A pie del todo, no, pero... Que la gente que no esté escuchando, no esté aquí en directo y esté desde su casa o lo escuche en diferido, va... me preguntan, pero pregúntalo, porque ¿cómo se llama él, perdón? Ah, los que van a jugar. Creo que nos decían que jugaban ahora los Pedrolos. Los Pedrolos y... Contra... Bueno, ahora nos vamos a dedicar a apuntarlo. Los Pedrolos seguro. Gente supongo del Casal de Pedrolo contra otro rival. Ahora nos veremos. Buena pregunta. Eso obramos... Claro, claro. Aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo se diferencian los equipos? ¿Todos van vestidos de negro o de rojo? O cada uno con una camiseta de un color, entonces no se va a poder diferenciar, claro. Bueno, no sé, hay que mirarlo, cómo están los equipos. Ya. Yeah. Yo lo que pediría a la gente también podría ser un poco original con la vestimenta y traer pues, sus equipos, sus camisetas deportivas, hooligans. Sería... Claro. Y al árbitro y a nosotros. Pero sería mejor, porque se puede mirar que... Los equipos no tienen ninguna decisión para mirar la ropa indumentaria de los deportistas, pero se puede mirar normalmente cómo son buenos deportistas y a ver qué pueden hacer esta tarde. Claro, es que imagínate, ¿no? Que si los equipos no están muy identificados, pues ya la persona que se anime a retransmitir este partido lo va a tener un poco complicado, o sea, necesita una dosis de imaginación ahí para ver cómo va a ir relatando el partido. ¿Ya ha empezado el partido? Seguro que sí. Ahora vamos a ir. Yo creo que... Es que claro, necesitamos a alguien a la otra banda. Está postulando a alguien, claro. Aquí para hacer de speaker. Bueno, yo solo quería decir que quizás también todo esto porque la gente libre que ha venido hoy no le gusta etiquetarse y no le gusta ponerse uniformes. Vamos a dejarlo así. ¿Tú te animarás a quizás retransmitir el básquet? Bueno, me animaría, pero los dos equipos como llevo igual, entonces no puedo distinguir cuál es un equipo, cuál es el otro. El problema es eso. Igual, claro, ¿no? Si no es fácil así como para poder retransmitirlo, también puede ser de manera individual, no sé, ¿no? Como... Bueno, por lo menos conocer un poquito de los dos equipos para poder retransmitir el partido. Claro, ahora vamos a pasar a crear la lista de los equipos que van a formar parte de este torneo de básquet. Recordarles a la gente que estamos aquí en Avenida Valcarca número 85, si la gente nos está escuchando a través de la radio, que se animen a acercarse por aquí, que todavía hay comida bastante rica, que son las pizzas que están saliendo directas del horno y que ahora empieza el torneo de básquet y todavía están a tiempo igual también para poderse apuntar y venir ahí con sus... Bueno. Ya que he visto que hay gente, compañeras de Bronca, que están ahí abajo, a pie de cancha. Yo sí que están a pie de cancha. Les hacemos un llamamiento que también se animen a un poco retransmitir o locutar lo que está pasando en la cancha, ya que el... Claro, echar un cable ahí. El charachero del fútbol se ha ido, el Jordi. Y nos cuenten, porque este ya es el primer partido. Como decía el compañero, van todos de negro. Está muy difícil diferenciarlos. La pelota es muy grande. Y el básquet aún es más complicado que el fútbol, además. Sí. Pues lo sí, que sí. estábamos antes diciendo, para explicar a la gente que nos escuche desde casa, para explicar un poco la situación, porque esto es un poco bueno, gracioso y pintoresco. Nosotros no estamos a pie de cancha, estamos en como una especie de palco. Claro, claro. En la tribuna. Claro, estamos en un piso. Estamos como de verdad, ¿no? ¿Cómo? Como en, de verdad, o sea, la realidad, ¿no? Rollo cuando, profesional. Rollo profesional. Sí, tiene un sin, sin quererlo ser, al final, estamos aquí de profesional. Y nos cuesta, ¿no?, tener así visibilidad mínima para retransmitir el campeonato, pero bueno, también está en un sitio agradable, lo que es como la sobremesa. Aunque una compañera se acaba de subir a una silla, que igual nos puede echar un cable ahí para ir contándonos un poco cómo va el tinglao del equipo, si ya ya ha empezado, ¿no?, el bueno, torneo. Vamos a echar nosotros un cable, ¿no? Le echamos un cable, que eso quiere decir, en jerga radiofónica, es alargar el cable. Es alerta que... Alerta que alargamos el cable. Bueno, acá están trabados. Yo no entiendo mucho de las leyes de juego, pero se había trabado el equipo, se habían enganchado dos. Ahora van a sacar del lateral, apagan los jugadores, pero están todos con las mismas camisetas. Es que es un problema eso. Pero, bueno, le puedes gritar desde arriba en plan que levanten la mano todos los de un equipo y luego levanten la mano del equipo contrario porque no los podemos identificar bien. Están muy compenetrados, pero mira, están compenetrados. Hay calidad, ¿eh? Mira cómo juegan. Están jugando en serio, están jugando en serio, a pesar de que no va a haber regalo. Pues un tanto. Que no hay trofeo. Y hay una parte de la cancha que no la veo. Me parece que han metido del otro lado, pero es que hay una parte de la cancha que no la veo. Hay alguien... Algún voluntario. Recordemos que es el primer encuentro del campeonato de básquet, de la primera, de esta la eliminatoria inicial, que hay al final todos los equipos apuntados, había un hueco. Yo es que igual, y que nada, que son partidos como de 10 minutillos con un descanso, tres componentes, y que gane el menos malo o el más gracioso, ¿no? Sí, sí, divirtiéndose, vamos, esto todo el mundo se divierte, ¿eh? Porque aparte la cancha es pequeña. Lo que pasa es que el público que está ahí acompañando ese torneo no se le escucha nada, ¿eh? No, igual no que, se, no, no al se contrario escucha, que el de fútbol. No hay barra brava, ¿eh? En el básquet no se escucha. No, están todos parados mirando. Un poco de ánimos a los equipos, a ver si hay... Un poco de grito ahí, un poco de apoyo ahí a los equipos, ¿no? No se escucha. ¿Dónde están los hooligans del básquet? No hay hooligans, ¿no? En el básquet. En este partido... Uy, vuela la pelota. Los hooligans ahora están comiendo y entonces no pueden animar ahora, ¿no?, al torneo de básquet. Tanto de otro equipo. ¿Alguien me puede decir cuánto va el partido? 2-0. ¿2-0? Tipo fútbol, ¿no? Bueno, a la gente que nos está escuchando va a ser un poco complicado retransmitir este torneo de básquet. Estamos ya... por encima de las rejas, como podemos, ahí viendo desde arriba, desde el palco, como hemos dicho antes. Están haciendo una danza antes de empezar el próximo partido. Esto es rollo un poco como el rugby, ¿no? Los All Blacks, esos de Nueva Zelanda. Oye, me he hecho en falta eso, un campeonato antagonista, antiautoritario de rugby. Que sé, que yo lo sé, que por aquí va a Icar, que hay otros barrios... Hay más de un jugador de rugby, aunque lo esconda. Para la próxima jornada, ¿no? Un equipillo ahí de rugby. Ya que ha quedado desconvocado el de ping-pong también. Bueno, vamos a ver. Yo tengo un muro aquí que no me deja ver nada, sí, no tampoco. Mover mucho, pero hay otro tanto. Ahí se escucha la tribuna. Animamos desde arriba porque desde abajo no se escucha muy bien la gente que está apoyando a los equipos. ¡Olé! Bueno, ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora vuelve otra vez. No, el buen escucha. Ambiente en la cancha. Ahí se escucha. Yo veo que la pelota iba por el suelo. Vale, ahora ya la están botando. Aunque ya, claro, las cuerdas vocales a estas horas ya, después de tanto gritar toda la mañana al torneo de fútbol. Muy bien, vemos realmente el público invadiendo el campo prácticamente. Está en el fervor de emocionante de este encuentro. A ver, ¿cuál era el resultado? No sé, me dijeron hoy 2-0, ahora hubo otro tanto. ¿Se cuenta como el fútbol? ¿Cómo se cuenta? Sí, ¿no? Parece. 4-0 están. Recordemos que, bueno, normalmente en el básquet yo lo que aprendí de pequeño es que un tanto eran 2 puntos, ¿no? Ahora ha habido otro, no sé a favor de quién. 18-2. 18-2. No. Bueno, hay un poco de polémica ahí abajo. A ver, el árbitro dice 18-4, ¿correcto? Otro tanto. Vale. 16-4, les pedimos también que recuerden el nombre de los equipos. Por favor, era Los Pedrolos contra Abrera. Molve, ya lo tenemos un poco todo casi ya, ¿eh? Abrera contra Los Pedrolos. Después les vamos a pedir, por favor, que suban por aquí, a la tribuna. Y bueno, pues prosigue el partido, no muy disputado parece. Primero el primero, la gente está aún calentando. Pero bueno, pero tiene su mérito jugar a estas horas de siesta, ¿no? De horas de sobremesa. Bueno, una internada muy, muy loable. La gente, igualmente hay calidad, eso sí. Es que estoy en una posición poco digna para transmitir ahora mismo. Y ahí veo algunos de bronca que están mirando y que veo que entienden. Ah, eso era camiseta. A ver si van a entrar a jugar. Si no entran a jugar, también los invitamos a venir, que entienden un poco más de los puntos, a transmitir desde aquí arriba. Mucha camiseta, mucha camiseta. Uy, ya ha habido aquí una entrada muy fea que ha probado que el jugador se cayese solo. Sí, está muy serio este torneo, ¿eh? Sí, nos comentan aquí de para diferenciar que podíamos decir que el equipo de los melenudos contra, pero realmente no hay ningún melenudo, o sea que eso va a ser complicado. Todos llevan el pelo corto, la moda que se lleva ahora. Muy bien, hombre, han cumplido la función que se le requería a los compañeros de bronca. Les vamos a dejar este sitio tan cómodo. Oh, por alusiones, por alusiones. Por lo menos nosotros los de bronca hacemos un equipo, aquí, no como los tibios y planos de contrabanda, ¿cómo? Que no hacen más que... Me están censurando, bronca, me están silenciando. Poner, que poner hip hop y decir viva Valcarca. Ni un equipillo... Ni 3 personas hay en la radio. Hemos querido no... ¿Cómo se llama eso? Adulterar la competición. Y como se nos acusó de eso cuando ganamos el trofeo ahí en el campeonato de bronca en Vía Favencia, hemos decidido dejar paso a que haya una competitividad más sana y no venir a arrasar, vamos. Excusas baratas y modernas a bueno, la vez. ¿Nos retransmite el partido o no? Yo voy a dar paso a otro compañero. Poco veo. La pelota para Desperdicis. A punto casi. Seguimos. La bota. El muchachillo de negro, como todos los que hay aquí. Los punks son todos con camiseta negra, ya lo sabemos. Es que no se ve nada desde aquí, hijo mío. Y aquí continuamos, ¿eh? Se están preparando para tener una mejor visión del partido porque no vemos nada. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el primer partido ya se ha acabado. Y tenemos ganador que parece que ha sido el equipo de los Pedrolos, quizá. Sí, han ganado Pedrolos, sí. Por un resultado de... ¿Alguien nos lo puede decir? De 2-0. Han ganado una única canasta en todo el partido. ¿Cuán? No, Dinova 4. Dinova 4. Bueno, bueno. No se puede ganar a todo. Súbanse algún miembro de cada equipo, por favor, aquí a narrar su maravillosa experiencia. Por favor. Un miembro de Pedrolos que suba aquí a narrar su experiencia en el partido. Un miembro de Desperdicis también, que venga. Y mientras tanto, que nos pongan un poco de musiquilla, ¿no? Nuestro técnico. Sí, mientras nos dicen qué equipos van a jugar. Vemos que van subiendo los miembros de alguno de los miembros de Desperdicis a narrar este maravilloso partido que hemos vivido aquí, emocionante. Seguro que se roba, y cuando se le acaba la quechita les roba. Se es tumbado y ese otro un delincuente. Esas pintas y esos pelos no son de gente decente. Cuando sentarán cabeza y buscarán trabajo, el día que tú y tu mierda se vayan bien al carajo. Y ahora me harás de vos y me seguirá manchado. Oveja complaciente del patrón y del estado. Tu vida patética es como una nube gris, atada a una rutina de la que no puedes salir infeliz. Nacer, crecer, trabajar y consumir, eso le llama vivir, solo te queda morir como un gil. Terracas y vegetas, compras, botas. Molt bé, bueno, per fi tenim algun component d'algun equip de bàsquet que ens ve aquí a explicar una miqueta quin equip és, què ha passat amb el rival i les motivacions per estar aquí avui a Vallcarca. Vosaltres sou l'equip de Brera? De Brera, sí. I d'on veniu? De Brera. Molt bé, està bé que vingui gent també de fora. El Llobregat. Molt bé, i escolta, heu vingut... Quants sou? Quants components en aquest equip de Brera sou? Érem quatre, però un s'ha negat a fer canvis. I ens ofegàvem, i a part un àrbit totalment parcial. Sí, sense reserves. Pràcticament sí. Sí, no, estàs d'acord més o menys amb el resultat, no ha estat just. No ha estat gens just. L'àrbit també juega. Ara després pillarem algun dels Pedrolos també. No, és de Brera. És indignant l'arbitratge i el Villarato o Jordirato que hi ha en aquesta competició. Indignant. Estic absolutament indignat i vull el full de reclamacions per presentar-lo a la Generalitat de Catalunya. I ara perjudiqueu-me tots els partits que vulgueu. I ara me la tallo i em faig monja. Insinueu que s'està escombrant cap a casa aquí a Vallcarca? S'escombra. I això que jo visc a la plaça Mons, eh? Cuidao. Per això, a veure, i els que algun suposo que sí que vindrà de Brera, què ens expliqueu de Brera? Ja que heu vingut avui fins aquí i hem muntat aquest xiringo, voleu comentar-nos algun que se cuece ahí per Llobre, a l'altra banda de Llobre? No es cou res. El tuning i les substàncies alienants, els joves canis i una generació perduda, pràcticament. La Solvay i l'aigua del Llobregat contaminen les ments allà i per buscar alguna alternativa hem de fer 30 quilòmetres. Bueno, pues animar-vos a que ja que sou gent amb ganes i ho heu demostrat, pues també muntar alguna coseta aquí. I bueno, pues avui no s'ha sumat només esport, hem intentat també portar dues emissores lliures pues, a la unitat mòbil i hi haurà xerrades i que pues, també això em paro fer la gent de fora Barna que ha vingut, com vosaltres. I a veure que sí, que Cabrera pues, també es foti canya. I hi ha repesca? Sabeu si hi ha repesca en el bàsquet també? Esperem que sí! Hi ha una crida a l'organització, pues. I amb un àrbitre imparcial, si us plau. Imparcial. Clar, són de Sant Gervasi, són d'aquest costat, hem de pitar tot a favor d'ells. Pues no. Els barcalquins volem un àrbitre imparcial. Bueno, els hi preguntarem, això és ja quasi directament aludidos, no? Els hi preguntem. Ens ho hem passat molt bé i moltes gràcies per haver organitzat això. Tot és broma. Tot és broma, però igualment, no? La vostra pedir cuenta. Però mira, això és una ungla, eh? Això és una ungla. Bueno, veiem ja que realment el calentament s'ha acabat i ara els partits van en sèrio, no? En sèrio, una cosa. Salut i anticapitalisme. Molt bé, doncs ahí quedau la gent de Brera. Una abraçada i a veure si ens veiem a la repesca. Ui, aquí hi ha algú amb la boca abierta. Sí, hi ha algú amb la boca abierta perquè ara crec, si no, que l'organització... que me desmientan, por favor. Creo que le toca jugar a APB 2 y a Brera 2, ¿sí o no? Yo pediría a los equipos que no se pongan siglas, que lo pongan más fácil. Bueno, APV porque son los de casa. No sé si alguno de los del señor organizador, comisario organizador, ¿qué? AP Vallcarca y... Argentera. ¿No? Y Argentera. Oye, Broncos. Esperan que os confirmen a ver aquí quién juega aquí, ¿no? Yo os veo aquí en pantalón, en calzón corto y chándal. Vosotros vais a jugar, ¿no? Sí. ¿Ya sabeu el rival que teniu? L'he llegit abans, però no me'n recordo. Us dona igual, ¿no? Guanyareu sí. A qualsevol. Claro. ¿Qui sou, per cert, l'equip de Bronca? Molt bé. Tampoc és un equip mixt de l'equip de Bronca, sí, no? A, P, sí, V, sí. U, I... Això és una crida que hem fet també en aquesta jornada. B, C, A. Gran coreografia, gran coreografia. Os falta un jugador, y falta un jugador para el equipo de BCA. Atención, un jugador o jugadora. Para BCA. Para BCA, necesitan a una persona, sí, atención. Parece que aquí baja uno. Los de Abrera tan animados, ¿eh? Impresionante, fútbol, básquet, luego hay un torneo de mus, de dominó, también se animarán. Abrera Baicarquense. Abrera Baicarquense, siempre. Y BCA, a ver si le ponen sentido a esas siglas, ¿no? Ya... ¿Qué significa BCA, caballeros y caballeras? Por ejemplo. Es para putear a los que a CBA, BCA. Seguramente. Yo aún no he entendido qué era lo de CBA. Bueno, que seguimos aquí, estem a Baicarca, dissabte 19, deben ser ya a las 4 o algo. Es que eso lo escucha la gente. ¿El en qué? Casa, tú imagínate. Tú estás en tu casa, sintonizas Bronca. Y hoy estos berridos, ¿y de qué está pasando aquí? Yo es que en mi casa solo sintonizo Intereconomía, el vale. Resto me da igual. No. Pues otra gente más concienciada, que se ponga ahora a escuchar Bronca y sintonizase eso, hay que situarla un poco, ¿no? Que estem aquí a Baicarca, en las jornadas esportivas, crema la cansalada. Sí, señor. Muy bonito el lema. Hay que quemar la lorza, siempre. Y que nada, que esperemos que no sea el último año que se haga esto. Pues sí, porque hay un ambiente muy majo, muy extendido. Esperemos el próximo año ser solo Radio Bronca y no contrabanda, no compartir ni micro ni dial con ninguno de la gentuza de esa pseudo radio libre, tibia y plana. Lo vamos a dirimir en la cancha en otro momento, ¿no? Bueno, y nada, que estem aquí a Baicarca, este barrio consolera y consolares, al costat de 4 minuts del metro, molt a prop de la línia 3, els que vulgueu venir que esteu escoltant a casa. Claro, campeonato que sí. De básquet que durará una orilla más. Sí, mínimo. Hasta las 6 más o menos creo que es lo que durará. La rasca, ¿no? Y después hay creo que una charla, ¿verdad? Simposio, más bien. Simposio con desperdices, anticaciques y miembros de San Pauli. No podían faltar los de San Pauli, que han ganado el derbi esta semana. Sí. La semana pasada. Muy bien, contra el Hamburgo. Contra el Hamburgo. Y después una fiestecita aquí al Ateneo Popular de Baicarca, una mica de hip hop. Muy bien, pues claro que sí. Anímense, señoritos y caballeras, todo el mundo que nos esté escuchando, a pasarse por aquí, aunque sea para disfrutar para del ambiente, para hacer bulto, claro que sí. ¿Cómo va el partido? ¿Va el match? ¿Cómo se encuentra? Encara no ha comenzado. De momento no ha comenzado todavía. Estamos en la rueda de calentamiento. Están escalfant. No sabemos si empezará dentro de muy pronto o no. En breves momentos. Gasparro, 7 pide cancha. Ponme algo de música, que me estoy cansando, hijo. Mira, a ver, compañero, tú te... este encuentro, vamos a construir un poco un croquis. Sí, un croquis. Tenemos que en el primer encuentro, recordemos, ha guanyat la gent de Pedrolos. De OPV. No, Pedrolos. Los del Putxet, ¿no? Sí, señor. Los Pedrolos han ganado a Ebrera. 19-4 creo que ha sido el resultado final. Bueno, eso es lo de menos. Muy bien. Y ahora nos vamos a encontrar con quién va a jugar, hemos dicho. APV, ABB y BCA. Que ahora comienza el partido. Madre mía, todos siglas. APB contra BCA. Madre mía. ¿Te has quedado con quién era quién? Porque ya han empezado, ¿eh? APV contra BCA. No sé si me imagino que el ganador... Ya ha empezado. Atención, si tenemos visión parcial del partido. Solo veremos alguna canasta. Bueno, aquí... Evidentemente todos van de negro. No vaya a ser que nos pase algo a los punks y vayamos de rojo, de verde, de blanco, de amarillo, de azul... ¿O morado? Pues es muy poco práctico, ¿eh? Porque imaginar que el sol hubiese calentado un poco. Amigo. No es recomendable. Pero los punks son punks. Enséñame la carne, no, las camisetas. Yo voy de camiseta. Esta camiseta es negro. Negro. Negro y blanco. Aquí uno que lleva una de contrabanda. Un infiltrado que lleva una de contrabanda. Primer básquet. Primer básquet para BCA. Atención, que se ha tenido la canasta. Contraataque, no, sí, no vemos nada. Lanza el jugador Abrerí y BCA también. ¿Qué era el pivot? Era el pivot, no. Era ahora está jugando el pivot. ¡Y colgó el balón! ¡Gran colgó. Jugada la jugada del torneo! La pelota ha ido al otro lado, a la vecindad. Por enésima vez. Por enésima vez, imagino, pero de básquet. Oye, habrá que entrevistar al vecino en algún momento, ¿no? A ver qué opina de... Estaría bien que se baje a jugar también. También. Demuestre su clase. Por suerte, esto está muy bien organizado y hay pelotas de recambio, si no me equivoco, o no. Pues sí. Sí, ya está. Han empezado a jugar. Continúa el juego. Creo que son AP, V que sigue con la pelota. Balón a la zona. Sí, perdieron el balón. Se viene por la banda, atención. Pase largo al palomero. Y el palomero falla. El palomero no. Continúan. Y hoy de nuevo palomero. Que tampoco. Sigue APB con la pelota. Ahora prueban de... Imaginamos que la tienen. Nos tapa el ampli. Sí, atención APB. Primero. ¡Pero está de APL! ¡Debe otro palomero! Y no falla. El juego de palomerismo por parte de BCA. Esta táctica palomera grande. APV de nuevo con la pelota. ¡Triple no, sí! ¡Triple! ¡Triple! De APV. Bueno, Ferran, di tú algo, que yo me estoy quedando afónico, hijo. De nuevo, atención. ¡Qué asistencia! No vemos nada. Prueban el tiro. El... Bajo de canasta. Otra. Asistente. ¡No! Es allí, creo que ha habido una falta. Falta antideportiva o deportiva o falta. Técnica. Falta técnica. Como aquí no vemos nada porque nos tapa el baffle, no sabemos lo que pasa. De nuevo la pelota para Pedro. ¡Oh! Pierden el balón en el primer pase. ¡Oh! ¡Lástima, lástima! Pelota para BCA. Voy a repetir la frase del día. Minuto y resultado. Minuto y resultado, pues no lo sabemos. Árbitro, organización, minuto y resultado, ¿cómo van? 5-2, ganan. 5-2. Los que defienden a APV gana. Gane APV 5-2. Pelota para BCA. Ya está bien con lo de las siglas. Hay alguien que se llame con una palabra porque BCA, APV, es que uno... ¿Cómo os llamáis? 5-4. Acaban de acercarse al marcador. 6. 6 nos dicen. 6-4. ¿Y qué hay ahora? ¿Intermedio? APV, interludio. Atención. No, pérdida de balón de APV. Sí, no, atención. BCA, por detrás. ¡Y canasta! Después de una gran jugada. Por detrás para BCA, que tampoco nos acordamos cómo van. Y roba de nuevo BCA para ver si hace su táctica de palomerismo. No, no ha podido ser. Pelota para APV. Os tendréis que subir aquí para... Pierden el balón. BCA, empiezan el contraataque. ¡Contraataque! ¡Tiro! ¡Fallo! Pero cogen el rebote. Pelea. No, sí. Sigue atacando BCA. Prueban al triple. ¡Fallo! APV monta la contra. Atención, una espontánea en la pista. Pase por detrás y la pelota para APV. Oh, no, BCA. Complicado, ¿eh? Subid aquí, de verdad, a decir BCA y APV todo el rato. Sigue BCA, señor... ¡Atención! ¡Oh, qué novedad, novedad, gran novedad! Hay un jugador que tiene una camiseta que no es negra, ¡sí! ¿Qué? Un jugador de BCA con una camiseta gris. ¡Bravo! Premio, yo que diría la organización que premie a este jugador por romper con la tónica general. De Oye, camisetas negras y letras blancas. En el Furata y el premio al jugador más glamuroso. Aquí efectivamente. Aquí el jugador más colorido. Estaría bien. Premio al jugador más colorido. Me parece bien. Gran idea. Está fácil, ¿eh? Se ha acabado la primera parte. Hombre, acaba de pasar el sí, más colorido. Sí, acaba ¿no? la primera parte con un resultado de ¿cuánto? El de la Urbana. No lo he visto. El premio al coche más colorido, menos hecho, colorido. Al coche menos colorido y la camiseta más colorida. Me parece bien. Hay descanso, interludio. Ponemos un poco de musiquilla, ¿os parece? Póngalo, por Dios, que me estoy dejando la garganta seca. Pues va, demos, que estamos aquí en Bronca Banda, streaming desde Radio Bronca, també contra Banda Antifarit, contra Anda.RG, Radio Bronca.info. Turbis FM. més seguretat a Barcelona, però això també m'han dit, a més de racista, m'han dit represor policial i autoritat. No, si quieren contarnos un poco de... Els dos o tres últims anys hi ha hagut una reacció policial molt potent. No mai cauré d'un cotxe als Mossos perquè sóc un ciutadà normal. Normal. A mi no hi portarà mai els Mossos dintre un cotxe. I si que no hi ha caigut, doncs pues algú hauria de fer. Versió per tal de... Clar, divorciar és acabar, però l'hipoteca què, no? Estàs lligat 40 anys, com a... Hola. Ahora se nos empieza a oír. A ti no te oigo yo. Álvaro no lo oigo, Quique. Pero no digas mi nombre, llámame Luis o Pepe o Juan Pedro, José Pascual. Y ha comenzado la segunda parte. La pelota para los chicos de APB Valcarca. Sí, la bota. Atención, que tenemos otro jugador con una camiseta blanca. Esto se pone interesante. El premio al jugador con la camiseta más colorida. Tenemos aquí a alguien invadiendo el campo. ¡Roba, Pepe! ¡Atención! Pierden el balón. No, pierden la pelota. De nuevo BCA. BCA. BCA. Hacia canasta. Prueba de hacer jugada individual. No. Sí, triple. ¡Triple! Cogen el rebote. Rebote para BCA de nuevo. Sigue BCA. Y No ha sabido leer la jugada. Iba una liup casi ahí. Grande. Pelota para APB Valcarca. De nuevo la gente del barrio. Sí. Roba BCA. ¡No! Y pelota para... No ACV. ¿Quién? APV. APV. ACV, BCA. Ya no sabemos ni qué decir. Jesús. María y José. De nuevo APB. Y roba la pelota. El BCA. La camiseta gris. Veremos a ver si hay un duelo entre camiseta gris y camiseta blanca, que podría ser increíble. Tanto colorido. Tanto colorido, junto, a la vez. Pelota ahora para Valcarca, APB Valcarca. No vemos nada, no vemos nada. No sabemos qué ha pasado. Parece que alguien ha caído. O no, o sí, o pelota afuera, o canasta, no sabemos nada. De momento el juego parado. Y atención, pelota para BCA, que canasta. Oh, APV ha perdido APV. El balón en el saque banda, no en el saque de fondo. Triple de BCA, no. Y canasta de BCA. No sabemos cómo van. Alguien que nos lo diga, por favor, del público, porque no tenemos ni idea de cómo va el partido. Bastante con aprendernos los nombres de los equipos que todavía no. La pelota para APV. Ferran, narre usted, que ve mejor que yo. APV de nuevo. ¡Oh! Pelota para el público. Una persona dormida. No, ahora BCA. ¡Que lanza! ¡Uy! APV de nuevo con la pelota. Pasando el medio del campo. Pierden el balón. Contraataco rápido. De nuevo BCA. No sabemos cómo va el marcador. Que alguien nos lo diga, por favor. De nuevo APB Valcarca hasta nuestra zona de no visión. En la cual no sabemos, algo pasa. Alguien ha recuperado el balón BCA. Prueba el contraataque. Tira canasta. ¡No! ¡Falla! Y pelota para BCA de nuevo. Muy bien. ¿Cómo van ustedes? Díganoslo. De nuevo BCA. No. APB que coge la pelota. Monta la contra. Atención. Posibilidad de contra. Ha perdido el balón. BCA está. ¡Oh! Ha salido esta vez. No todos los días es fiesta, amigos. Pelota para APB. Atención que la cogen. Triple. ¡Triple! Ha tocado aro de nuevo. BCA. Ahora. que la coge y monta la contra. Atención, Alium, no, sí. Ahora sí, Valcarca, ahora sí. Ateneo Popular de Valcarca. Y seguimos sin ver. Y ahora canasta, palomero total, palomero, tenemos que decirlo, BCA, que no sabemos cuánto van. ¿Cuánto van, caballeros? Díganoslo, por favor. ¿Dónde está el árbitro? ¡Qué vergüenza! Ya ni hay árbitro en el partido de básquet. Aquí parece que todo es fútbol. La pelota para alguien, para BCA. Para alguien que no vemos. Sí, oh, duelo de dos camisetas de un color que no es el negro. Duelo de máximo color que acaba con no. Hasta BCA. Muy bien, Ateneo Popular de Valcarca. Y seguimos sin ver. BCA. BCA. BCA se interna por la banda. Canasta. Y se acaba el partido. Partido. Que acaba con un resultado de. Que alguien nos lo diga quién ha ganado. Nadie nos lo dice quién ganó. ¿Quién ha ganado? Señores del público, ¿quién? ¿APV ha ganado? ¿Quién? ¿BCA? ¿CBA? ¿Quién? No sabemos. BCA ha ganado, parece ser. Por un, con un marcador de ¿cuántos? Ah, no sé, ¿cuántos mil? Un número indeterminado. Un número indeterminado que no es primo, además. Así un número que, indeterminado que sí que era primo, pero menor. Súbenos la música que dijo, que yo ya me estoy de nuevo desgastando. Pase lo que pase, sabes que la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue. Cueste lo que cueste, sabes que la vida sigue. Gracias por haberme estado al lado, por no dejarme tirado, por acogerme en tu casa en un país lejano, por agarrarme de la mano cuando me viste llorando. Hace un par de veranos me viste derrumbado, recogiste mis pedazos, los compusiste de nuevo con sonrisas, con abrazos. Cuidaste de mí como un verdadero hermano, te estaré agradecido por los años de los años. A quienes a la vuelta me esperaban tan contentos, a quienes soportaron y escucharon mis lamentos. Tocasteis mi corazón con solo alargar la mano, recuerdos imborrables, es imposible olvidaros. Colegas como el cura, más que un amigo, un hermano. Gente fiel y noble que siempre te echa una mano. Si busco los recuerdos de otras épocas, otras épocas los conservo desde hace más de una década. A quien hizo llamadas que nunca fueron de vuelta. Y bueno, recordamos a todo el mundo que hay un puesto aquí al lado del centro de emisiones. Un puesto de las radios libres que estamos aquí. No hay un puesto, hay un par hay un, de puestos. Unos cuantos CDs puestos Folguar. Tenemos el gran fanzine Antipatía, hecho por la gente de Fact the Bastards y Tratamiento de Shock. Tenemos alguna octavilla sobre la coordinadora de Radios Libres. Un CD de nuestras voces, diversos grupos de punk. Y hemos dejado también tener un pseudo CD a unos pobrecitos del mundo que bueno, tampoco merece mucho la pena. Envidioso, esto es que era un envidioso. En directo, que bueno, que la verdad que tampoco. Echarle un vistazo, pero que donde no hay mata no hay patata. O sea, que poca cosa, poca cosa. Donde no hay banda y contrabanda. Fantástico CD conmemorativo a los 20 años de emisora libre y radiofrecuencia alternativa. Efectivamente, grandes 20 años de contrabanda. Bueno, pues tot això ho teniu aquí. També si voleu ajudar a col·laborar amb esta, les ràdios lliures, no? Que segueixin donant la brasa. Claro que sí. Para que podamos seguir haciendo el idiota en los torneos de crema la cansalada, por ejemplo. ¿De qué? De crema la cansalada, en aquests torneig. Sí, per exemple. No? Exacte. Molt bé, pues nada, Bronca li tocarà jugar, que a ver quién los anima. Ah, un uno. Todo el mundo nos y tan claro que sí, por supuesto, se puede mirar todo. Oye, de aquí un rato vamos a pinchar alguna canción del CD Contrabanda. Venga, me parece bien y mal a la vez. Me imagino. Molt bé, recordem que també encara queden pizzas i hostia, el xaval que està fent les pizzas no paro de veure el fer pizzas. Segur que agrairia un relevo. Claro que sí. un relevo y por lo menos un aplauso bien fuerte para ese cocinero que ha hecho las pizzas con tanto punk y con tanto amor. Claro que sí. Las dos cosas. Vale, grandes bueno, aplauso. Nos dicen aquí que hay que convocar de nuevo a la gente de Argentera, que es un clásico, ¿no? Decirles que se vayan a jugar. Argentera. ¿Contra quién? No llores más por mi Argentera. Y Ateneu by APB2, ¿no? APB2 y Argentera. Por APB, favor. Ateneu Popular de Baicarca. ¿No? Dos. No tiene más. Pues nada, que los de Ateneu Popular de Baicarca han hecho tres equipos, creo. A ver si ganan, así. Eso. Y luego somos nosotros los que hacemos el tongo, en el campeonato de bronca. Qué vergüenza, por Dios. Bueno, pues eso, que la gente de Argentera y Ateneu Popular de Baicarca 2, que se presencien, que vayan a jugar, que sin ir a jugar es difícil ganar. Es más complicado. Efectivamente, y por favor, alguien que venga a relevar, que estoy ya de hablar un poco. Le damos a la musiqueta, ¿no? Ay, dale, dale. Somi, tú. Por las calles de Barcelona, dijo un obrero a otro, saldrán los piquetes y no trabajará ni Dios. Pero dime, compañero, ¿cómo pararemos a los esquiroles? Con piquetes de defensas, con asamblea de insurgentes. Abajo los dirigentes, a la huelga, a la huelga. Guardias y perros en las calles, vigilantes en las tiendas, policía, control, seguridad y viene el miedo. Pero tú, ya sabes, piquetes, piquetes, piquetes. Y que lo tengan ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles, los jodemos a cada instante. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Los piquetes deciden a cada instante,